Te saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Bienvenido, hermano. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Le pido al Señor que abra mis labios para que mis labios proclamen su palabra. Amén. Fíjense que en el largo caminar que nosotros tenemos, así como ustedes, como yo, yo al menos tengo ya de servir en el magisterio de la Iglesia Jesús, un montón de años. Empecé más o menos como a los 30 años más o menos a servir en la iglesia. Después de borracheras, después de esto, después del otro. Y al fin el Señor como que me dio el jaloncito de oreja y me llevó así. Hay otros aquí como ustedes que probablemente tengan más o menos el mismo tiempo de servir ya 10, 12, 15. Hay otros más jovencitos que probablemente tengan un año, dos años, tres años o qué sé yo. La edad física no es la que importa, sino la edad a la que el Señor nos llama. Ustedes saben a qué edad llamó a Moisés, a qué edad llamó a San Pablo. Pero voy a hacer una pregunta. A mí me encanta ser un poco así como aquel que me mira mucho, me gusta poner el micrófono para que pueda ayudarme. Entonces ahorita todos ya dejan de verme. Y eso no se vale. Bueno, por ejemplo, le pregunto a esta jovencita, tú asistes a esta comunidad, ¿no? A ver, cuéntanos por qué. No sabe, dice, bueno, démosle un aplauso porque no sabe. Para la próxima yo va a saber, ¿ya? Bueno, a mí me gusta preguntarle a las mujeres, porque las mujeres tienen el don de que hablan bastante, ¿no? Pero además de la pregunta que yo vaya haciendo, vamos a ver qué tanto habla. ¿Usted ya tiene tiempo de estar aquí en la comunidad? Un año. Démosle un aplauso porque... La pregunta es, ¿por qué viene a la comunidad? Para aprender un poco más de Dios. Para tener un mejor, para estar mejor guiado espiritualmente. Para aprender un poco de Dios y para un poco más de Dios y ser guiada espiritualmente. Muy bien, muy bien. Vamos con esta jovencita, vaya que este sí llega. La pregunta misma, ¿cuánto tiempo tienes de estar en esta comunidad? Como 8 meses. 8 meses, es jovencita. Bueno, ahora bien, ¿qué te motiva a venir a esta comunidad? Pues aprender más y saber más de las cosas de Dios y para seguir el buen camino. Muy bien, ella dijo 3 cosas, aquí dijeron 2 cosas, entonces yo voy a preguntar sobre esas cosas. Ahora bien, con el caballero acá, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar asistiendo a esta comunidad? Nuevamente tengo 4 años. Este tiene voz de locutor. Y anteriormente, antes de irme a Estados Unidos, ya tenía alrededor de, ¿qué? Unos 10 años de estar en la comunidad. ¿Qué lo motiva a estar en la comunidad? Cristo. Desde que yo lo conocí, de la edad de como 8 años, que tuve la primera vez de Biblia, pienso que fue una experiencia de vida y fue transformando todo, y más adelante me fui dando cuenta que aquel que me había amado me volvió a amar cuando andaba en el camino que usted dice, que pasó por ahí también, drogas, alcohol, todo eso. Y se da cuenta uno que Dios realmente existe y bendice a mi familia, bendice a todos y se busca lo mismo todos los días, ¿verdad? Que Dios siempre esté. Muy bien, muchas gracias. Ahora pregunto lo siguiente, levanten la mano los que tienen un puesto de servicio en pastoral, ministerio, pequeña comunidad o qué sé yo. Levanten la mano. ¿Usted 1, 2, 3? El resto no tiene ningún servicio en ningún lado, ¿o sí? Por ejemplo, acá tienen el servicio de la alabanza, ¿no? El ministerio de la alabanza. Muy bien, que vaya, que aquí nos hicieron sentir calor los hermanos. Me llamó algo la atención en base a la pregunta que hice. Todos esperan algo de Dios y todos esperan algo de la comunidad. La pregunta la podríamos poner a la inversa. para qué sirve Dios en sus vidas y en qué le sirven a ustedes a Dios. ¿Para qué le sirven a Dios? Vamos a pensar. Yo le sirvo porque le amo. ¿Para qué le sirve usted a Dios? Esa es la pregunta. O sea, yo le soy útil a Dios. Dios necesitará de mí. Esa es la pregunta en sí ya más traducida. Ahora bien, fíjense que dentro de esto llama poderosamente la atención el hecho de perseverar y el hecho de trabajar y el hecho de comprometerse. Y el comprometerse es lo más difícil. Por ejemplo, ¿cuántas personas alimentó el Señor con 2 peces y con 2 panes y 3 peces? O creo que por ahí va la cosa. ¿A cuántas personas? Más o menos. Más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Y cuántos de esos 5,000 se comprometieron con el Señor? ¿Ah? Como que está difícil la pregunta, ¿verdad? O sea, fueron muy buenos porque él tenía sabias palabras, porque él les dio de comer, porque sus consejos eran sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se quiso comprometer con él. Ahora bien, ¿cuántos eran los que estaban como discípulos de Jesús? ¿Cuántos eran? 12, muy bien. ¿Y cuántos se comprometieron con él? Ponganle atención a la respuesta. ¿Cuántos se comprometieron con él? 7. Yo digo que fíjense, los 12. Fíjense que no. Fíjense que ni uno. Y les voy a explicar por qué, se los voy a poner 2 ejemplos. ¿Se recuerdan de aquellos que estaban pidiendo uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda cuando él ya no, cuando él estuviera en su reino, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué perseguía esta gente? ¿Qué interés lo movía? El poder. El poder. Judas, ¿qué interés lo movía? Ser el tesorero del rey. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántos estaban con él? Solo uno. Solo uno de los 12. Y otro que se había ahorcado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Como que el compromiso no lo habían asumido. O sea, yo te sigo mientras yo esté bien. Y si Dios te hace tus favores, pues tú estás bien y yo te sigo. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, ¿serán ustedes de los 5,000? ¿Serán ustedes de los 12? ¿O qué podríamos ver? Pero veámoslo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos como del 1 al 4 más o menos, dice la palabra de Dios. Y pónganle atención, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 4. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes y a cumplir las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Palabra de Dios. ¿A qué se comprometió el rey? Le pusieron atención. ¿A qué se comprometió el rey? Él hizo su compromiso. Y con él, todo el pueblo. ¿Pero a qué se comprometió? A obedecer. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes han sido bautizados? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han tenido su encuentro personal con el Señor por medio de un retiro de iniciación? Amén. Bien, casi todos, porque no todos levantaron la mano. ¿Quién cree de ustedes que el Señor se ha comprometido con ustedes? Amén. ¿Y en qué forma se ha comprometido con ustedes? Vamos a ver. ¿De qué manera? Nosotros, ¿verdad? No, Dios con ustedes. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios se ha comprometido con ustedes? Dándonos a su Hijo, darnos vida, haciéndonos sus hijos, bendiciéndonos, salvación. Eso es lo que ustedes creen que el Señor se ha comprometido con cada uno de ustedes. ¿Y ustedes con qué se han comprometido con el Señor? ¿Cuál es el compromiso real que tienen con el Señor? Vamos a ver usted que dijo que el Señor se había comprometido con usted. ¿Usted cómo se ha comprometido con Él? Bueno, primero que nada, yo creo que... siguiendo sus mandamientos, o sea, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy acá para poner eso, sino simplemente para que quien se haga un examen de conciencia y responda fehacientemente en su interior si ustedes mantienen con el Señor real y verdadero. Porque qué bonito es, por ejemplo, sentirse bendecido, qué bonito es sentirse amado, que el Señor me da la vida, que el Señor me da trabajo, que el Señor me da la suegra, que el Señor me da mi esposa, que el Señor me da mis hijos, que nada les pasa, que voy y vengo y que siento la manifestación de Dios y la presencia de Dios en mi vida, que me sacó del fango, que me sacó la adicción, que me sacó el alcoholismo, de la prostitución, de la mentira, de la lujuria, etc, etc, etc. ¡Qué bonito! Y qué alabado y bendecido sea el Señor por eso. Pero ¿y yo? ¿Qué hago? Si el pacto es entre los dos, por eso el rey dice, y se comprometió ante el Señor a obedecerle. ¿Realmente cada quien le obedece al Señor? Porque veamos algo. Nosotros tuvimos nuestro encuentro con el Señor no a la manera de Moisés, no a la manera de Pablo. Nosotros lo tuvimos a la manera de los ángeles del Señor, que son los servidores que nos dieron la palabra de Dios en ese retiro donde nos encontramos verdaderamente con el Señor. Y fíjense que fue un retiro tan, tan rico que nos liberó de todas las cargas, como que no sentimos el trincazo que como lo sintió Pablo, que se quedó ciego, se lo botó del caballo, o como Moisés que tuvo que peregrinar 40 años. Y ahora si ustedes les dijera el Señor, caminar 40 años por el desierto lo harían. No, ni lo haríamos. ¿Saben ustedes qué les está pasando a los cristianos en Oriente? Hay crucifixiones, hay asesinatos. Y aquí en Guatemala ya se están viendo ciertos tipos de violencia. Lamentablemente. hacia los cristianos. ¿Y quién va a aguantar? Entonces yo me tengo que poner a pensar realmente si mi compromiso es por los panes, por los peces, por lo que me da, por lo que recibo a diario, o si realmente mi compromiso con Dios es de otra manera. Porque Pedro vino y le dijo: yo te seguiré. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tranquilito. Antes de que cante el gallo, ¿me vas a negar cuántas veces? Y sucedió. Sucedió. Entonces, el comprometerse con el Señor, como que si hay que pensarlo, no es nomás de hablarlo y decirlo. ¿De qué manera creen ustedes que uno se compromete con el Señor? Vamos a ver. ¿De qué manera se compromete? Ah, yo me comprometo a servirle, pues, a ser perseverante en la comunidad. A ser perseverante en la comunidad y a servir. A serle fiel y seguir su palabra. Hacerle fiel y seguir su palabra. Muy bien. Seguir a Dios. Muy bien. Tenemos, discúlpenme que se los diga, pero es un pensamiento como que muy, muy para mí. Porque el verdadero servicio a Dios lo vamos a ir descubriendo, y pónganle atención a esto. Hay algo muy importante. En un compromiso también se asume que es un pacto. Por ejemplo, hay algo por ahí que ahorita lo están utilizando de otra manera. Lamentablemente, los colores que se forman en un arco y que forman más o menos 7 colores, ¿cómo es que se llama este arco? Iris. Muy bien. Y esa es una señal del pacto de Dios con la humanidad de que qué. Que ya no iba a mandar otro diluvio y que ya no iba a acabar con la raza humana. Y ha cumplido el pacto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí, cuando el hombre pecó, inducido por el demonio, en forma de serpiente, Dios hizo un pacto con Adán y Eva. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cumplió el Señor con ese pacto, sí o no? Sí. Sí. Un compromiso. Y gracias a ese compromiso estamos todos hoy acá. Pónganse a pensar otra vez. ¿Ustedes están realmente cumpliendo con el pacto que hicieron con el Señor en aquella ocasión? Es que no es de lucha. Es de trabajo. Es de comprometerse. Es de demostrar amor. Es de mostrarle al Señor realmente que con cada uno de mis actos yo voy a dar la vida por su reino, para el reino y por cada uno de aquellos que necesitan la luz. ¿Y saben por qué? Porque el mundo, Guatemala, anda en unas terribles tinieblas, lamentablemente. Ahora bien, fíjense que el compromiso que ustedes tienen, que es el de la evangelización, se está volviendo cada día más necesario. No es un compromiso, como vuelvo a repetir, entre ustedes únicamente y Dios. ¿Cuál es el compromiso? Y acaban de leer el Evangelio de las semillas, y también hay algo que ustedes recordarán muy bien, que es la viña del Señor. Cuando dice que vayan a trabajar y que encuentra a otros y que estaban sin hacer nada y los manda a trabajar, ese es el papel de cada uno de nosotros realmente en el compromiso que tenemos con Él. comprometerse de una manera directa. Obedecer en todo, como él dice, pero qué bonito. ¿Qué es el amor entonces? Y póngale atención a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú. ¿Y cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? Me imagino que se llaman re bien. Se miran al espejo y dicen, ay, qué chula amanecer, qué, ay, pero ¿cómo se puede decir esa palabra hoy en día? Se dice, qué bonita amaneció, qué guapa amaneció hoy. Aunque el esposo esté con los ojos cerrados, porque nunca lo va a ver probablemente y nunca se los vaya a decir, pero ustedes se lo dicen. ¿Ya? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Amamos, nos amamos. Pero así como nos amamos, amamos al prójimo realmente, que es parte del compromiso asumido con el Señor. Pónganse a pensar. ¿Qué pensamos del alcohólico? Solo decimos probablemente pobrecito. Anda en una vida de pecado. O es un tonto, o es un idiota. ¿Qué decimos del drogadicto? ¿Qué decimos del joven que lamentablemente cae en pandillas? ¿Qué decimos de la mujer que se prostituye? ¿Qué decimos del vecino que es chismoso? ¿Qué decimos de aquella que le anda coqueteando a mi novio? ¿Qué decimos y qué decimos del prójimo? Ya se pusieron a pensar. Y entonces, ¿cuál es el verdadero compromiso? Nosotros actuaremos como actuó Jesús cuando iba a ser aquella mujer apedreada y después de que nadie la apedreó, y ustedes saben por qué él iba a apedrear. ¿Y qué fue lo que él le dijo? ¿Quién te acusa? Ni yo. Vete y no peques más. No le dio la gran regañada. Y entonces, pónganse a pensar que su compromiso no es solamente con Dios. Es directamente con Dios, pero no de una manera tan personalizada, sino es por medio de nuestro entorno. Y el comprometerse con Dios implica trabajar. ¿O ustedes serían capaces de discutirse una arca de Noé? Hacer el arca. ¡Ay, Dios, Señor! ¿Tú? ¿Cómo quieres? Mira, necesito ir a Semaco, necesito que me dé serrucho, necesito todo lo que es eléctrico, porque yo no me voy a lastimar mis manos. Y fíjense que lo único que les está pidiendo es construir el reino. ¿Y cómo se construye el reino? Con trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de cada uno de ustedes? Perseverar, perseverar y perseverar. Mantenerse, mantenerse y mantenerse. Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Y cuál es la manera de trabajar? Dice que la tenemos fácil. No somos Moisés quien nos está diciendo, miren, los voy a sacar de Guatemala y los voy a llevar a Estados Unidos, nos vamos a atravesar México completo, nos vamos a atravesar Texas y vamos a llegar y a pie. No, les está diciendo, trabajen para mi reino aquí en Guatemala. Si se les asigna una tarea, hay que hacerla. Es así de simple. Cumplirla, porque en eso estoy demostrando que yo estoy agradecido con el Señor. Y fíjense que no es solo eso, sino es de aprender también, y eso lo dijeron ustedes. Entonces, el compromiso más serio con ustedes es la evangelización, que se está volviendo más necesaria, porque así como a mí me sacó de la drogadicción, yo tengo que sacar a más gente de ello. Y les voy a contar por qué me metí yo en ese camino. Un hermano menor que yo, 3 años, vivíamos en una de las ciudades de Guatemala, ciudades de las colonias de Guatemala, en la periferia. Él se empezó a juntar con jóvenes que fumaban marihuana. Yo le decía, no hagas eso, que no se quede, que no se va. No se ponía. Entonces dije yo, bueno, no me queda más remedio que meterme a sacarlo. Me metí y lo saqué. Y yo me quedé. ¿Qué les parece? Pero bendito sea Dios, salí. Pero implicó un sacrificio. Implicó un sacrificio. Entonces, ¿cómo Ustedes, por ejemplo, si fueron alcohólicos, con mayor razón entienden al alcohólico y le pueden ayudar a salir de ese camino a la luz de la palabra. Y basta de contar todas las malas profesiones que hay. Pero no basta solamente con tenerle simpatía o empatía, sino simplemente trabajar esa área. Ayudarle. Entonces, si nosotros no nos preparamos por medio de nuestra comunidad, de nuestro ministerio, del movimiento, vamos a ser muy débiles y vamos a vivir lo que se llama la descristianización, donde creemos ser cristianos, pero no lo somos. Padre Estrada dice, vivimos un cristianismo pagano, donde vivimos a medias lo que es realmente la entrega con el Señor, y el mundo nos sigue jalando, y estamos llevando esas cosas a la iglesia, minifaldas, pantalones apretados, pintura excesiva, como nadie nos dice nada. Dios me libre y Dios me guarde. Por ejemplo, yo creo que el día sábado juega Real Madrid y Barcelona. Si no es el sábado, es el domingo. Y si cae en hora de misa, que se friegue la misa, que se friegue el padre, que se frieguen los hermanos que yo tengo que ver ese cuerpo. Es lo más importante. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos no asisten a show paganos también, pues? Inducidos por las amistades que tienen del mundo, cuando ustedes tienen que ser la luz, la sal, la levadura, los discípulos de Jesús, los héroes de Dios, porque cada uno de ustedes está llamado a hacer eso en su entorno. ¿Por qué creen que yo me metí a trigo? Por lo mismo, porque me urge llevar el anuncio, porque me urge que cada quien entienda realmente lo que es vivir como cristiano y no a la manera del mundo. Ahora bien, si ustedes recibieron el bautismo, ¿qué fue lo que recibieron? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo realmente se comprometieron los apóstoles con Jesús? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Por eso les dije, no antes. ¿Cuándo lo recibieron? ¿Y cuántos de ellos murieron en Santa Paz? Unos murieron crucificados de cabeza, creo que por Pedro. A otros los decapitaron. Ese es el compromiso asumido con la fuerza del Espíritu Santo. Pero si ustedes siguen pensando que su compromiso es individual entre el Señor y yo, piensen realmente si el Espíritu Santo los está moviendo. Piensen. El compromiso, miren qué bonito que aquí está. ¿Esta casa es de la comunidad? ¿De quién es? Disculpen que sea yo. Suya. Y usted la da para estas reuniones. ¿Cuántos años llevamos? 33. ¿En esta casa? Démosle un aplauso a esta hermana porque ha mantenido el compromiso de que haya un lugar para la comunidad, para que los hijos de Dios puedan alabarle, puedan bendecirle, puedan glorificarle y puedan escuchar su palabra. Ahora yo les haría, si yo les pasara un examen ahorita sobre si son cristianos, ¿creen que lo ganarían realmente? Yo les voy a hacer solo 10 preguntas. Cada pregunta vale 10 puntos. Primero, levanten la mano aquellos que realmente están cumpliendo con el compromiso asumido, como esta hermana de los 18 años con la casa. Levanten la mano los que se comprometieron con el Señor y no le han fallado. Vamos a ver. Ya llevan 90 puntos, ahorita ya perdieron 10. Y así vamos a seguir. Fíjense que yo cuando me preguntan si soy cristiano, yo les digo que no. ¿Por qué? ¿Por porque ser cristiano es difícil, es ser como Cristo, le sigo, y todavía va muy adelante. Pablo fue el único que se atrevió a decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Quiere decir que Pablo había casi llegado a la perfección. Esa es la diferencia. Lamentablemente, hoy vivimos una especie de un cristianismo como, por ejemplo, como uniforme, ¿ya? Como que esto me va a dar otro rango, otro tipo de vida, como que yo voy a diferenciarme de los demás. Pero ser cristiano, pónganse a pensar lo que realmente implica ser cristiano. Es abandonarse totalmente a Dios y cambiar todo lo que nosotros somos, llegar hasta la humildad, hasta la tierra, hasta lo de abajo. Pero, ¿cómo contestamos cuando nos tratan mal? ¿Cómo contestamos cuando no nos salen las cosas como son? ¿Cómo nos ponemos cuando no nos dan vía los que manejamos auto? ¿Cómo hablamos cuando hay mucho atasco? Pónganse a pensar, hay muchísimas cosas tan poquito, tan diferentes, que nos hacen ver que no somos los cristianos que realmente pensamos que somos, y entonces nos hace vivir al margen de toda vida cristiana. Entonces el compromiso, yo estuve en Estados Unidos de América, yo estuve en Los Ángeles, ¿usted en qué estado estuvo? Virginia, ahí es más tranquilo, ¿no? Y es más agradable para, digamos, para los migrantes, o sea, no es tan pesado. Bien, fíjense que en ese país, ya que lo vamos a mencionar un poquito, hay muchas culturas y hay muchas religiones, y el catolicismo no es como es acá, es más pequeño, más reducido, aunque sí hay iglesias católicas. Pero ayer en una reunión que estábamos, unos sacerdotes dicen, nosotros somos más o menos en Guatemala el 90% de cristianos. Fíjense, pongan atención a eso. Entre evangélicos, que también son cristianos, y entre católicos, que también son cristianos, 90%. Un 10% de X o Y religión, porque ya se están metiendo más religiones. De ese 90%, llamados cristianos servirán más o menos en la iglesia y en sus iglesias aproximadamente un 60%. Pero si Guatemala es 90% cristiana, ¿por qué Guatemala está como está? Usted lo está diciendo. No hemos asumido un compromiso real en nuestra vida como cristiano, para con Dios, mí mismo y para los demás. Fíjense que Jesús asumió su compromiso, aunque también le dolió un poquito. Padre, si te es posible, quita la falta de mí. ¿Pero qué fue lo que él terminó diciendo? Hágase tú y no la. ¿Y ustedes hacen eso realmente? Hacer la voluntad real del Señor en todo momento. Entonces pónganse, les voy a decir lo siguiente. ¿Qué significa la palabra compromiso? Pónganle atención. Con plantea una relación. El pro, una disposición. Y el miso, una acción o envío que hay que realizar. Y viene del latín compromisum y significa responsabilidad u obligación. No es tal de que si quiero o no quiero. Si tú estás en un movimiento, tienes un compromiso, por lo tanto tienes una responsabilidad y por lo tanto tienes una obligación. Si eres cristiano, tienes una responsabilidad y una obligación. Si estás en una pequeña comunidad, si en un ministerio, si en una pastoral, no no hay vuelta de hoja. Aquí no hay tales de que, mira hermano, no puedo. Aquí no hay tales de que, mira hermano, es que tengo que ir a celebrar no sé qué. Hay que estar con Jesús. Hay que crucificar tantito. Ahorita regreso. ¿Se puede? Se puede. Cuando ustedes asuman bien su compromiso y su responsabilidad, entonces vamos a dar signos, porque todos debemos de dar signos de cristianismo, para que la gente que nos vea, hágame el favor, yo quiero ser como aquel. Yo creo que cada uno de nosotros admiró a alguna persona en su vida. ¿Usted a quién admiró? En mi vida, sí. Más de alguno, tú. Familiar, papá, mamá, tío, tía, más de alguno, se lo aseguro. Me cruzó. Tú, ¿a quién admiras? ¿A quién te gustaría ser como él, por ejemplo, o ella? Pónganle atención a esto, porque esto es real. A mi papá y a mi mamá. Bien, ellos son como sus héroes, papá y mamá. Que está delante de la comunidad y poco a poco va a aprender, sí. Está delante de la comunidad, me imagino que es el responsable o algo así. ¿Usted? ¿A quién admiraba? Bueno, a mis papás. Bueno, primero a Dios y a mis papás que me buscaron la religión, pues donde estoy. Bien, oigan lo que está diciendo. En cambio ahora la humanidad admira a Neymar, admira a Cristiano Ronaldo, admira a Jimmy Morales, admira a... ¿A quién? A Messi. A Messi, me faltó Messi para que haya empate. ¿Y saben qué es lo peor? Que los admiran, pero no quieren ser como ellos porque tampoco se preocupan por ser como ellos. Ese es el problema. Y muchos admiran a Cristo. Y pónganle atención a esto, porque esto sí ya es cosa seria. Fíjense que dice el padre Loring, pónganle atención, a manera de resumir un poco. Pero la fe no solo es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón. Es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Para que se dé fe auténtica y madura, hay que pasar del frío concepto al calor de la amistad y del decidido compromiso. Por eso, una fe así en Jesucristo es la que da fuerza y eficacia a una vida cristiana plenamente renovada, como la que quiere promover el Concilio Vaticano II, que no se ha llegado a plenitud. Aceptar a Cristo, pónganle atención a eso, no es como aceptar que 2 por 3 es igual a 6, lo cual no compromete nuestra vida. Aceptar a Cristo es comprometerse a vivir como Él quiere, lo cual supone esfuerzo, pero es lo más grande que se puede hacer en la vida. ¿Se entiende? Entonces yo pregunto, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a comprometerse a partir de hoy realmente a dar un giro en sus vidas y a comprometerse con el Señor y con el prójimo y con la comunidad y con la iglesia y ser mejores cada día y diferentes? ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a hacer eso? La verdad. Y tienen que dar una respuesta. Pero oigan esta presentación que se hace de Santo Tomás, si no me equivoco. Tras el análisis de la psicología del acto de fe, Tomás pasa a estudiar las dimensiones del acto de fe, o sea, de cuántos modos se expresa. Para ello parte de otra fórmula que los medievales atribuyen a San Agustín. Credere Deum, Deo in Deum. Se los voy a traducir. Para Agustín, estas formulaciones son un punto de llegada del creyente, de aquel que comprende que la fe es un don de sí y compromiso, credere in eum, bajo la acción del Espíritu y no solo mera adhesión externa, como puede ser la de los demonios que también creen, credere Deo, pero no aman a Dios ni depositan en él su corazón. Hay que tener cuidado. El cristiano se compromete desde la A a la Z, desde el alfa al omega. Yo los invito a que pase acá al frente lo que realmente va a ser un compromiso con Dios, con usted mismo, con su comunidad, con su movimiento, con la iglesia, y empezar a cambiar y a ser una persona de energía y vida para ir cambiando todo el pasa. Sin miedo, sin temor, sin angustia. ¿Quién pasa al frente? Realmente estar dispuesto a comprometerse con el Señor, a hacer un pacto con el Señor. Vamos a ver. O están igual que Moisés, no puedo hablar. ¿Ah? O están igual que Pablo, persiguiendo cristianos de otras denominaciones, en este caso, de otras religiones. ¿Quién se anima a pasar al frente? Vamos a ver. Valientes. ¿No? Entonces la semilla de la palabra va cayendo. Entonces vamos a ponerla de otra manera. Nosotros los guatemaltecos somos un poquito tímidos. A la luz de la palabra, ¿qué mensaje le queda a usted en esta noche? Salve fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Si se compromete realmente a serle fiel a Dios. ¿Qué dice? ¿Se compromete ante los hermanos a serle fiel a Dios? Ahí está. Está difícil. Está difícil. Vamos a ver, a la luz de la palabra, ¿qué le queda a usted? Queda dolor. Está serio, me da tristeza en cierto sentido. A la luz de la palabra, ¿qué mensaje le queda a usted? Ser mejor cristiano. Ser mejor cristiano. Y se compromete ante todos los hermanos a ser mejor cristiano. Que sí. Dice que sí, pues sí. ¿Qué? Les voy a decir algo, hermanos y hermanas, yo con esto termino porque ya llegué a 39 minutos con 59 segundos. Qué bonito es cuando tenemos un ministerio de alabanza como ellos, que nos pone a danzar, nos pone a practicar, nos pone en efervescencia. Y qué tristeza es cuando realmente nuestro compromiso con el Señor se tiene que dar. Pongan atención. Urge, y se los dejo ahí, que realmente nuestra vida vaya cambiando para más. Para más. Y ejemplos tenemos muchísimos. Usted, en su propia vida y en su familia, es un ejemplo. Yo soy otro ejemplo. Ustedes son. Tengamos temor. Imagínense ustedes aquel romano. ¿Saben ustedes lo que significaba que un romano llegara a buscar a un judío para pedir un favor? Jesús, María y José, era cosa seria. Y le llegó a pedir que cuidara al criado. Eso era una vergüenza. O la mujer aquella que sufría hemorragia vaginal por años y años, y gastó su dinero y todo, y dijo, con que solo toque el manto yo quedaré curada. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ella se quedó así, temerosa. Pero ustedes tienen el amor de Dios, tienen el Espíritu Santo, no tienen por qué tener miedo. Y si hacen un compromiso y no lo quisieron hacer hoy acá, público, con vergüenza o temor, hoy en la noche ante el Señor, comprométanse con Él y hagan crecer esta comunidad. Bendito y alabado sea el Señor. Fuertes palmas, queridos hermanos.